Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues el 21 Seminario Internacional Ivoclar Vivadén 2016 fue todo un éxito, porque contó con asistencia de más de 5,400 participantes los días 19 y 20 del presente mes, donde hubo conferencias magistrales, cursos, demostraciones de equipo y materiales para los profesionales de la odontología. El director comercial de Ivoclar Vivadén México, David Hidalgo, informó que solamente la derrama económica para su compañía fue de $1,000,000 estos días del evento, mientras que el ritmo de crecimiento en el primer semestre de este año se estima en 22%. Los equipos de alta tecnología digital expuestos son las impresoras 3D, escáneres 3D, planmeca, escaneo intraoral, simulación de oclusión, radiografías 2D, tomografías 3D, o sea, tercera dimensión, escaneo facial, entre otros. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.